eches el humo. No me eches el humo, es el track. El Mesuy y el Chollín están en la casa. Alcorcón y Torrejón están en la casa. Con una cuestión ya ni simple, la de que no me eches el humo en la cara. Simplemente, no me eches el humo en la jeta. No nos echéis el humo en la puta jeta. Así es que ya sabes, respeta. No me eches el humo, haz lo que quieras con tu culo, pero ahora salte fuera, porque no sea que me mosquee y que te parta la cabeza. No me eches el humo, que mi culo no se planta en tu cara cuando truño. No me eches el puto humo, puta, cabrón, y mi boca cuando escupa no lo harán tu puta cara. Para, salte fuera, que me estás dando la vara. Que yo sepa todavía, a ti no te echo nada. Cuando fumas a mi lado, las lentillas se me clavan en los ojos como estacas. De fuego con cigarros, matacas, con humo de macas, me robas, matracas, colonizas como un facha. Un cacho de pulmón que mis pulmones conservaron puro a lo largo de su vida. Seguro que a ti te molaría mogollón que te diesen por el culo, te pinchasen con la misma jeringuilla. Pilla, sida, pilla, pilla, sida, de ese yonki con el sida. Y dale, tú sigues con eso de humo, de tubos, de escape. No sé, a lo mejor a ti te gusta, tú prefieres que tras esterilizarte te cabe. Ya sabes, no me eches el humo, salte fuera, no conviertas tu problema en mi problema. Mi problema será la causa principal de tus problemas, nena. Y no me eches el humo, te doy, te doy. Y no me eches el humo, te doy, te doy. No me eches el humo, te doy, te doy. Y no me eches el humo, te doy, te doy. No me eches el humo, te doy, te doy. No me eches el humo, te doy, te doy. No me eches el humo, te doy, te doy. No me eches el humo, te doy, te doy. No sé, es curioso, tú fumas petas, no te respetas, pero pides respeto. Bueno, de acuerdo, pues dame respeto, yo me respeto. Y eso quiere decir que quiero que tú y tu veneno me tengáis respeto a mí. Así es que fuera de aquí no me echéis el humo, que cada siete poros que os fumáis al lado mío. Mis pulmones sin quererlo se fuman uno y no me da la gana, que yo no fumo. Que yo soy el único que podría tener algún derecho a jugar con mi salud. Y no tú, y yo no lo hago, así es que tú menos. Es que es tan sencillo como eso, tú contigo lo que quieras, pero a mí me respetas. Que si piensas por un solo segundo que voy a dejar que me envenenes con tu humo, te aseguro que vas de culo, porque tío, yo es que me quiero mucho. Así es que mejor evita el problema de tener problemas conmigo, machote, y ale. Cuando vayas a echar el humo, apunta para otra parte. Que si nadie tendrá movidas con nadie, todos contentos, cada uno su bola y todos de buen rollo. Tú te fumas tus porros y a mí ni me apesta la ropa humo, ni me escuece los ojos, ni toso, ni nada de eso. Es así de fácil, simplemente dame el respeto que me merezco y no me eches el humo. Y no me eches el humo, te doy, te doy. Y no me eches el humo, te doy, te doy. No me eches el humo, te doy, te doy. Y no me eches el humo, te doy, te doy. Y no me eches el humo, te doy, te doy. Y no me eches el humo, te doy, te doy. Y no me eches el humo, te doy, te doy. Y no me eches el humo, te doy, te doy. No lo intentes, no lo pruebes, yo no puede que cuele. Cuando huele no me muerdo la lengua porque duele. Y como suele decirse, no me eches el humo, te doy, te doy. Si es que es así, ¿yo voy por ahí pegándote mis enfermedades? No, pues entonces, pues si paso de ti, hombre. Pues si ni siquiera te conozco, si ni siquiera me conoces, ¿para qué demonios quieres tener unos roces conmigo? Que aparte de ser, te lo aseguro, mucho más perjudiciales que cualquier cosa que te puedas fumar, ni te van a colocar ni nada. Inteligente chaval, y cuando el Chollín esté al lado tuyo, cúratelo como seas. Pero no me eches el humo, te doy, te doy. Y no me importa una mierda si fumas platas o porros o darle dinero al cucus fumando Marlboro, simplemente. No me eches el humo, te doy, te doy. No me eches el humo, te doy. Hormigas son de sed. Y no me eches el humo. No os eches el humo en la puta cara. No me eches el humo. Frante está en la casa. Frante está en la casa. A mí no me eches el humo tampoco. El humo es pa' tus pulmones, no pa' los míos, cabrón. Te doy una patada en los huevos, me cago en la... Vamos. No me eches el humo, decía. Sí, no me eches el humo del Mesui y Chojín. Y también Frank te aparece por ahí. Un poco ahí. Macarra. Bueno, hay una noticia de. Sí, de esas que aparecen en los diarios, dice acá. La persona más longeva, esto es más vieja del mundo, es vegetariana. Dice: la persona viva más longeva del mundo, la anciana Du Pinoa, cumplió 120 años en su pueblo natal de Lejan, provincia suroccidental china de Sichuan, informó hoy el diario, bueno, hasta hace varios días, China Daily. Du, que aparece en el libro Guinness de los récords como la persona viva más vieja del mundo, celebró el sábado pasado su cumpleaños rodeada de docenas de familiares y amigos. La anciana, que vive con sus hijos, dijo que fue vegetariana, bueno, que fue, ni que se hubiera muerto, que ha sido vegetariana durante toda su vida. Los vecinos de Du la describen como una señora tolerante y feliz que nunca se enfada con los demás. Du Pinoa nació el 22 de abril de 1886 en Lejan, nunca comió carne, ni bebió alcohol, ni fumó. Una especie de estrella a la China, digamos, algo así. Y quiero mirar a ver la foto que aparece. Bueno, a ver mientras abre esto. Viene la... Bueno. No sé, no se puede mover esto, pero... Claro, 120 años, no, una niña no va a aparecer, pero... bien sonriente acá, aparece en una... En un diario de Argentina que se llama Infobae.com. Y bueno, eso era... Casi debe no. estar bueno vivir 120 años, pero bien, no con Hombre. Mucho problema y todo eso, sino ya estás con ganas de irte en cualquier momento. No, la verdad, con esa cara y sin tomar nada, pues uh-huh. supongo que feliz estaría, mujer. Pues vamos allá, vamos a leer ahora una noticia, bueno, sobre el documental Animal, que fue presentado el viernes 12 de octubre, Día de la Raza, en Sitges, con todas las entradas agotadas. Bueno, escenas de maltrato animal, en este caso toros, son intercaladas con testimonios y opiniones de personajes del arte, la cultura y de asociaciones de defensa animal en un montaje magistral y gran belleza de imagen y sonido. El equipo de Animal se ha desplazado a localidades como Coria, Cáceres, Tordesilla, Valladolid, Denia, Alicante y otras localidades del Delta del Ebro, Tarragona, para mostrarnos cómo en algunos lugares del estado se siguen divirtiendo a costa del sufrimiento animal. Toros ensogados, envolados o azuzados para caer al agua, subvencionados por los poderes públicos con el dinero de todos y todas, y con el beneplácito de la Iglesia, como no. En España falta evolucionar y gracias al trabajo de Ángel Mora y su equipo tenemos un testimonio objetivo de cómo el trato a los animales seguimos siendo la vergüenza de Europa. Bueno, creo que de Europa, del mundo entero y de todos lados. El mismo viernes Ángel recibía la noticia de cómo Animal ha sido galardonada con el premio especial del jurado y un diploma en el Festival de Cine Internacional de los Derechos en Ucrania. Este es el primer festival de cine animalista y los derechos humanos en Europa en el que también ha resultado galardonada el, como no ya nombradísimo, documental Earthlings. Estos dos premios garantizan que Animal sea distribuida y vista en varias ciudades rusas y ucranianas como Moscú y San Petersburgo. Felicidades al equipo de Animal y al Ayuntamiento de Sitges, vía declarada antitaurina y amiga a los animales. Un recorrido por sus calles nos lleva a ver las colonias de gatos protegidas y esterilizadas por el ayuntamiento, con sus casetas refugio colocadas en... Bueno, bla, bla, bla. Esa parte... Sí, esta parte, bueno, que conste que la hemos sacado de internet. Creo, claro. Y que nosotros felicitamos que al equipo Animal, pero el Ayuntamiento de Sitges nos la trae... No, bueno, claro, que capen a alguien no debe ser mal. Claro, que nos la trae bien floja. Y bueno, que bueno, ya supongo que sabéis que en la localidad de Coria hacen eso del toro que, bueno, que le lanzan. Tenemos aquí una amiga... Bueno, eso, que en Coria hacen lo del toro, que le lanzan dardos en el cuerpo, bueno, hasta que muere, que es algo muy, muy asqueroso. Y en Tordesillas, ya sabéis, lo de la lanza, y en Denia lo del el bow a la mar o algo así, que es tirar un toro al mar, ya veis qué gracia. Y bueno, el Delta del Ebro, pues tonterías igual. Y nada, bueno, a continuación leeremos... una noticia de Uruguay que es de Rapal, que es este, bueno, red, que es una red en contra de los plaguicidas y bueno, con muchas cosas de América Latina, perdón. Dice así: bien, dice así: derecho a la alimentación versus soberanía territorial. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a la alimentación como un derecho humano. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, celebra cada año el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en que fue fundada la organización en 1945. El tema del Día Mundial de la Alimentación para 2007 es Derecho a la Alimentación. El derecho a la alimentación es un derecho humano inherente a toda mujer, hombre, niña o niño, independientemente de dónde vivan en el planeta. Nuestro planeta produce alimentos suficientes para alimentar adecuadamente a toda su población. Sin embargo, millones de personas diariamente no tienen alimentos, o si los tienen, no son suficientes para satisfacer sus necesidades. Otros millones de personas comen mucho más de lo que realmente necesitan y miles de toneladas de alimentos se desperdician diariamente. Esta situación es a todas luces injusta. En la Cumbre Mundial sobre Alimentación, celebrada en 1996, los jefes de Estado y Gobierno reafirmaron el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Asimismo, se comprometieron a implementar este derecho en su totalidad y a realizarlo de manera global con el fin de garantizar la seguridad alimentaria para todos. Lamentablemente, estas declaraciones van en sentido totalmente contrario con la realidad que mundialmente estamos viviendo. Los alimentos suben de precio y cada vez menos personas tienen acceso a ellos, y si logran tenerlo, en muchos casos no son ni sanos ni nutritivos como la declaración lo formula. La mayoría de los alimentos producidos mundialmente vienen acompañados con el paquete tecnológico de fertilizantes, agrotóxicos, y en los últimos 10 años se han incorporado las semillas manipuladas genéticamente, diseñadas para ser usadas con herbicidas e insecticidas, y en algunos casos con ambos. A esto se agrega que muchos de los alimentos procesados tienen como ingrediente soja y o maíz manipulados genéticamente. ¿No será tiempo de discernir si estos alimentos son sanos y nutritivos? La producción de alimentos se ha convertido en una industria más, donde el derecho a la alimentación no es tomado en cuenta. Lo que importa es producir para ganar. Con este concepto, se está promoviendo a nivel mundial el cultivo de alimentos para producir agrocombustibles, o sea que nuestras tierras, en vez de producir alimentos para las personas, producirán alimentos para alimentar automóviles. ¿Será este nuevo derecho firmado por jefes de Estado y gobiernos para proteger la industria automotriz y agronegocios? Bueno, después continúa, y ahora tiene que ver con eso de la suba del pan y esto y lo otro, pero tener en claro que también la mayoría de estos granos no es nada nuevo, va para los animales, digo, para que después los van a matar. Esa soberanía alimentaria, generalmente los grupos, digamos, en contra de transgénicos, hablan de los transgénicos a nivel, digamos, de lo que son vegetales, pero se olvidan de la transgenia animal, que muchas veces también los prueban de par en par, tanto en animales como en vegetales, y bueno, también después con lo que comemos nosotros. Ahora viene X tema. Sí, ahora viene el tema El rabo y los huevos, de Intolerance, el número 6. Bien, sonaba Intolerance, una vieja banda que, bueno, no sé si seguirán veganos ni nada de eso, pero bueno. Sigamos con esto de los derechos, bueno, el Día Mundial de la Alimentación. Dice acá, Derecho a la alimentación, dice acá nuestro país con respecto a Uruguay. El 40% de la población infantil vive bajo la línea de pobreza y sufre algún grado de desnutrición. Sin embargo, en estos últimos años la producción de alimentos ha aumentado sustancialmente y junto a ella la exportación a los países del norte. La industria agropecuaria cada vez está más dirigida a producir para exportar y consumir alimentos como la carne, dicen acá, se convierte en un privilegio para pocos. Bueno, eso lo dice esta gente. Parece insólito que esto esté ocurriendo en un país como Uruguay, productor de carne, y que hasta hace pocos años atrás era parte central de la dieta diaria de los uruguayos. Bueno, se olvidan de muchas cosas acá. La producción agrícola se ha expandido notoriamente con la soja transgénica, que cada día ocupa más espacio desplazando otros cultivos, ocupando tierras que se encontraban con pasturas naturales, tal como también ha pasado con el modelo forestal. Estas dos industrias han funcionado bajo el mismo modelo, resultando en la extranjerización y concentración de la tierra, contaminación de aguas, degradación de suelos y una sociedad rural empobrecida expulsada de sus tierras. Para profundizar aún más este modelo, ahora el gobierno impulsa y promueve la producción agrícola para agrocombustibles. Frente a este nuevo proceso, nada se dice sobre el derecho que tiene cada persona a la alimentación y que este derecho se hipoteca más cada día con la ocupación de tierras para la producción de agrocombustibles. El derecho a la alimentación requiere de medidas concretas, protección de nuestros suelos, agua, semillas y la salud de nuestra gente. Solo así se podrá cumplir con este derecho humano que es la alimentación. Es rol del Estado impedir que nuestra soberanía alimentaria se vea afectada y eso requiere, en primer lugar, que nuestras tierras y aguas no sean vendidas al mejor postor. Nuestras tierras no nos pertenecen, las hemos tomadas prestadas a nuestros hijos, papá, y si creemos que el derecho a la alimentación es un derecho humano, debemos de protegerlas. Invitamos a autoridades, sociedad en general, a tomar conciencia sobre la importancia de conservar nuestros recursos naturales. El derecho a la alimentación solo será posible si nuestra soberanía territorial, dice acá, está protegida y si suelos, agua, semillas y trabajo son destinados a la producción de alimentos. El derecho a la alimentación solo será real si se trabaja por él. Pero bueno, algo desde un punto de vista ecologista, así carnicero, pero bueno. Tenemos una actividad para comentar en Girona. Pues que el domingo, este domingo 21, ahí en Girona, en Can Rus, que hacemos una feria de intercambio. Y bueno, y a partir de las 11 estáis todos invitados. Y está por Girona, Puente Mayor. Está por ahí. Y bueno, mitjançant el trueque i les coses que tingueu velles per casa i això, pues ho podeu portar i fer un intercanvi. A part que hi haurà un menjador vegano i això, i durarà tot el dia. Vinga. Y bueno, que mañana hay un encuentro de distris en la Universidad, Campus Universitario Bellaterra, por la mañana, creo que es todo el día, no sé. Y eso, Bellaterra, creo que es en Sardañola, no sé, bueno, Bellaterra. Pues nada, nos vemos hasta la próxima. Recordar, martes de 5 a 6, Radio Bronca 104.5 de la FM. Ocupa tu dial. Bueno, esto fue Rebelión Animal.